estábamos tan mal. Teníamos algo real. Pero de pronto todo nos cambió. Solo sucedió. Yo pensé que esto iba a llegar mucho más allá. Y desapareció, fue sin avisar. Lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar. Y desapareció, ya no lo he visto más. Nadie puede adivinar lo que quiere el corazón, y mucho menos puede controlar o evitar que pierda la ilusión. Yo pensé que esto iba a llegar mucho más allá. Y desapareció. Se fue sin avisar. Lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar. Y desapareció. Ya no lo he visto más. Entre tú y yo no quiere regresar. Y desapareció.